En la Universidad Autónoma de Occidente estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de Colombia a través de la educación acreditada de alta calidad. Nuestra trayectoria de 50 años nos da la experiencia para configurar una oferta académica oportuna e innovadora, conectada con las necesidades de la sociedad. Ingresa a www.uao.edu.co y descubre nuestros programas de pregrado y posgrado en modalidad presencial, virtual, combinada y dual. Esta es una nueva dimensión de la educación. Numeral, elige ser UAO. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. Soy Alejandro Villalobos y para el día de hoy tenemos un programa muy especial en memoria a Freddie Mercury. Hace 30 años, el pasado 24 de noviembre, se cumplieron de haber fallecido Freddie Mercury. Por eso hoy tenemos este gran especial de los 20 superclásicos de la agrupación Queen. Superclásico número 20. Y vamos a arrancar entonces con la canción número 20. La letra tiene un mensaje que podría considerarse de rebelión, aunque Brian May ha dicho que principalmente es un mensaje de ambición y de lucha por las metas. Fue inspirada por Anita Dobson, esposa de Brian, quien solía decir: I want it all, I want it now. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Aquí está la número 20 de Queen con I Want It All. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Heaven's a speaker on an empty street. Just an Eddie Cleaver, light on his feet. He clásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos con nuestros 20 superclásicos de la agrupación Queen. La siguiente canción fue presentada en el Magic Tour, mismo que fue el último tour realizado por la banda bajo la alineación original. Eso fue en 1986. Para la promoción del disco A Kind of Magic, fue la gira más exitosa de la agrupación, batiendo récords de público en el Reino Unido, donde tocaron ante cerca de 400.000 personas. La gira se realizó solo en Europa y se dieron 26 conciertos. Aquí está en la casilla número 19, Queen con A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind is charging the doors of time. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Contando los 20 superclásicos de la agrupación Queen. La siguiente canción la empezó a escribir Brian May en Tenerife, mientras él estaba trabajando en su doctorado para ser un astrofísico. Brian May compuso la melodía en una guitarra española y despertó una mañana y la tocó mientras cantaba Tie Your Mother Down, una línea que la consideraba en broma, en chiste. Sin embargo, Freddie Mercury lo alentó y le dijo: venga, no, deje ese nombre, Tie Your Mother Down. Empieza además con una melodía de guitarra un poco fuerte. Aquí está en el número 18, en el homenaje a Queen, a Freddie Mercury, Tie Your Mother Down. Villalobos. Número 17. Estamos haciendo un homenaje hoy a Freddie Mercury, que el pasado 24 de noviembre cumplió 30 años de haber fallecido. Esos son los 20 superclásicos de Queen. La siguiente canción, al igual que la mayoría de canciones de diferentes álbumes, fue y formó parte de la banda sonora original de la película Highlander, Los Inmortales. En la versión del álbum, Brian May canta la primera estrofa de la canción y luego Freddie Mercury toma su lugar. Pero la versión que se escucha en la película es única, ya que es Freddie quien hace la voz principal en la primera estrofa. Durante la presentación en vivo durante el Magic Tour, la voz principal de toda la canción la hace Freddie Mercury. Aquí está en el número 17, Who Wants to Live Forever. There's no time for us. There's no chance for us. Y seguimos subiendo en el conteo de los 20 superclásicos de la agrupación Queen. En la siguiente canción se utiliza la técnica de duplicidad de voces en los multicanales al estilo del fragmento operático de Bohemian Rhapsody. La voz predominante es la de Roger Taylor para los registros más altos, luego la de Freddie Mercury y por último la de John Deacon y Mercury para las notas más graves. El resultado, un gospel y un crescendo que culmina con una desgarradora parte de Somebody to Love. Aquí está, en la casilla número 16, el superclásico de Queen, Somebody to Love. Anybody find me somebody to 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. Aquí estamos con los 20 superclásicos de la agrupación Queen. Freddie Mercury declaró en una entrevista que la siguiente canción la escribió en un piano. La grabación presenta un acompañamiento armónico creado mediante la superposición de varias cintas, de la misma manera que el solo de guitarra interpretado por Brian May. Killer Queen ganó el premio Ivor Novello a la mejor composición en 1975, un año después de su lanzamiento como sencillo. Aquí está, en el número 15, la agrupación Queen con Killer Queen. She keeps them always shunned in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. And anytime an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. Dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Ooh, oh, oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. China, with conjugation, might have been again accidentally in me that way. Perfume came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Of a hat. She's as elegant, playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of time. She's absolutely dry. Superclásicos, los 20. Superclásico número 14. Y estamos haciendo conteo de los 20 superclásicos de Queen a propósito del aniversario 30 de la muerte de Freddie Mercury el pasado 24 de noviembre. Estamos en la FM. El 13 de octubre del 78, Fat Bottom Girls fue lanzada como un sencillo de doble cara junto a Bicycle Race, escrito por Mercury. Debido a esto, las estaciones de radio tenían que reproducir ambas canciones. Estaban en un problema. Una línea de Fat Bottom Girls hace referencia al sencillo de Queen, Bicycle Race. Este fue un single en listas y en Billboard Hot 100 de los Estados Unidos alcanzó el puesto número 24. Pero vámonos entonces a registrar en el número 14 a Queen con Fat Bottom Girls. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out, Fat bottom girls, you make the rocking world go round. Hey! I was just a skinny lad, never knew no good for bad, but I knew life before I left my dust green. Left alone with Big Fat Fatty, she was such a naughty natty, hey, big woman. I've been singing with my band, cross the water, cross the land. I've seen every blue-eyed doozy on the way. But their beauty and their style went kind of smooth after a while. Take me to their lovely ladies every time. Come on. Oh, won't you take me home tonight? Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre número 13. Estos son los 20 superclásicos del grupo Queen. La primera pieza del disco homónimo, pese a haber sido acreditada a toda la banda, fue escrita principalmente por Freddie Mercury con ayuda de Roger Taylor, pero acreditado a Queen. Es la pista de apertura del álbum del mismo nombre y fue lanzada como el primer sencillo del álbum. Ojo al tiempo, 6 minutos 30 segundos de duración tiene esta pieza, esta canción que es la más larga del grupo. Innuendo incluye un solo de guitarra flamenca a cargo de Steve Hogg, el guitarrista de Yes. Aquí está, en el número 13, Queen con Innuendo. While the sun hangs in the sky and the desert has set, while the waves crash in the sea and meet the land, while there's the wind and the stars and the rainbow, till the mountains crumble into the plain, oh, yes, we'll keep on trying. the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Clásico número 12. Hoy estamos haciendo un homenaje a Freddie Mercury, después de 30 años de haber desaparecido. Estamos contando los 20 superclásicos de Queen. La siguiente canción fue inspirada en el Tour de Francia. ¿Sí? Resulta que mientras que la banda se encontraba en una carretera de Francia, el pelotón de ciclistas pasó por sorpresa en el carril contrario al que venía la camioneta con los integrantes del grupo. La canción hace mención a varios íconos de la cultura pop de los años 70, incluyendo Star Wars, Watergate, Peter Pan, Frankenstein, Superman, Vietnam, entre otros. Aquí está, en la casilla número 12 de los 20 superclásicos de Queen, Bicycle Race. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is ride. say Wayne. Hot dog! I say Cooler Man. I don't want to be the president of America. I say Smile. I say Cheese. Cartier. I say Believe. Income tax. I say Jesus. I don't want to be a candidate for being number one again. Cause all I want to do is fight. Son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Estamos con los superclásicos, los 20 superclásicos de Queen. La temática de la siguiente canción habla de manera ambigua sobre un inminente final. Un inminente final de la vida de una relación amorosa. Y concluye que, como lo dice el título de la obra y el conocido refrán, el espectáculo debe continuar, simbólicamente preparando a los fans de la banda para lo que estaba por venir. El final de Queen, aquí está, en el número 11, Queen con The Show Must Go On. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. Behind the curtain, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y terminamos la primera parte de este especial de Queen, los 20 superclásicos de la banda británica Queen, homenaje a Freddie Mercury, que el pasado 24 de noviembre cumplió 30 años de haber muerto. Cuando regresemos después de una pausa, tenemos las 10 canciones más importantes según el equipo de la FM y los periodistas musicales de la agrupación Queen. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Así como escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Avevillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. Acelera con toda al Virtual Black de virtuallantas.com del 26 al 30 de noviembre. Pégate con los mejores precios en tus llantas y recuerda que te las entregamos e instalamos gratis en todo Colombia. Virtuallantas.com con el respaldo de Auteco. Hola, yo soy Katie James y quiero compartir con ustedes la gran emoción de cantar en vivo en el Teatro Colsubsidio este 27 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Gracias RCN Radio por apoyarme y gracias a todas las personas que me escuchan y me acompañan. Las entradas para el concierto se consiguen en tuboleta.com y en la taquilla del Teatro Colsubsidio. Nos vemos muy pronto para compartir toda la magia de la música. Y cuénteme qué sabe de su tierra. ¿Eres artista, agente cultural, perteneces a alguna de las industrias creativas o sencillamente te gusta el arte y la cultura? Participa del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el Foro Nacional de Cultura. Ayúdanos a priorizar los retos del sector cultura de los próximos 10 años. Te esperamos en los canales oficiales de YouTube y Facebook del Ministerio de Cultura. Toda nuestra programación en www.mincultura.gov.co. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Compra en Max Center del 26 al 28 de noviembre con tu tarjeta de crédito BBVA. Obtén 400 mil pesos de descuento en el precio de iPhone SE de 64 gigas y de 128 gigas. BBVA, establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ven a los coches y conoce el nuevo Volkswagen News, la camioneta pensada para emocionar. Llévala desde 86.990.000 pesos. Te esperamos en la avenida El Dorado número 7704. Aplican términos y condiciones. ¿Aún les pides a tus amigos o familiares que traigan tus cosas de Estados Unidos? No esperes más. Cómpralo en aeropost.com. Pega el enlace de cualquier tienda o busca el producto con palabras clave y recibe con precio todo incluido en la puerta de tu casa. Las primeras 20 personas que ingresen a la página de aeropost.com se registren e ingresen el cupón RCNNOV21. Tendrán de regalo $10 para usar en su primera compra. En el Black Jumbo, este 27 y 28 de noviembre con tarjetas Cencosud, 30% en todos los arroces. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. El sábado 27 y domingo 28 de noviembre, el Festival Jaguar en el Parque Jaime Duque celebra el Gran Jaguar y el primer aniversario de la experiencia Seres de Luz. Y para ello se reúnen grandes personalidades del arte, la música y la conservación. Los Rolling Ruanas, Diana Burco, Salsa en Groove, Clara Luna, Katie James, entre otros muchos más. Más información y compra de entradas en www.parquejaimeduque.com. Vive una Navidad encantadora en el Centro Comercial Plaza Claro. Sumérgete en un mundo lleno de sorpresas para compartir en familia mientras vives experiencias únicas en Sky Zone o Cinépolis VIP. Compra tus regalos en Miniso, Decathlon, Tugo y muchas tiendas más y disfruta de tus antojos favoritos. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. Centro Comercial Plaza Claro, el lugar donde lo puedes todo. Salvar el mundo no está en tus manos, pero salvar tres vidas está en tu sangre. Este 26, 27 y 28 de noviembre, la Secretaría de Salud te invita a salvar vidas donando sangre. Podrás hacerlo en parques, centros comerciales y espacios públicos donde tendremos puntos de donación. Consulta el más cercano en www.saludcapital.gov.co. Dona lo mejor que llevas dentro. dona sangre para que Bogotá siga latiendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. El Black Friday llegó a Colchones El Dorado. Este viernes, sábado y domingo hasta el 55% de descuento. Más información en colchoneseldorado.com. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida del 26 al 28 de noviembre de 2021. Válido en tiendas físicas y online. Aplican condiciones y restricciones. Deja que el arte te mueva, te cautive, te transforme. Deja que el arte te toque de verdad. No te pierdas La Resurrección de los Condenados, una obra donde la verdad nos permite transitar de la tragedia a la esperanza. Acompáñanos el próximo 23 y 24 de noviembre en el Teatro Ensueño y el 26 y 27 de noviembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán a las 7 p.m. Entrada libre. Un proyecto de la Comisión de la Verdad en coproducción con IDARTES y la Corporación La Paz Querida. En el Black Jumbo, este 27 y 28 de noviembre con tarjetas Ecosud, 30% en todos los arroces. Conoce más en www.tiendasjumbo.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Colsubsidio te invita a la Feria Virtual de Vivienda del 24 al 28 de noviembre. Conoce nuestra oferta de proyectos de vivienda BIS y el portafolio de proyectos en alianza diseñados para ti y tu familia en Bogotá y Cundinamarca. Regístrate en www.colsubsidio.com y recibe los beneficios por ser afiliado. Alcanzar tu vivienda propia. Juntos lo hacemos posible. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio. Aplican términos y condiciones. Aproveche los descuentos comprando con sus tarjetas Da Vivienda durante los Black Days Da Vivienda del 26 al 28 de noviembre de 2021 en marcas como Linio, Jumbo, Metro, Bershka y Stradivarius. Conozca más en ofertas.comprasdavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Será que Logan, Sandero, Stepway, Duster, Oroch, Raptor, Alaskan o no, mejor una Coleo? ¿Ya elegiste tu nuevo Renault? Estrénalo ahora con póliza todo riesgo por un año y plazo de hasta 84 meses. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en preferencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Historias navideñas con ultra velocidad, claro. Antes de empezar la novena, Mariana pudo armar una playlist con villancicos, comprarle el regalo de su abuela en línea, descargar una peli navideña y ver en la nube 250. Porque pidió internet de ultra velocidad de 100 megas en Triple Play para disfrutar la magia de la Navidad. Llama ya numeral 400. Con Claro puedes todo. Conoce cobertura, términos y restricciones en claro.com.co. Un video con Andrea Echeverry, Héctor Buitrago de Aterciopelados, Catalina García de Messier Periné, Pipe Bravo de Superlitio, Juan Galeano y Daniel Álvarez de Diamante Eléctrico, Andrews Malandrews de Sistema Solar y Diego Cadavid de The Mills, no lo tiene cualquiera. ¿Quieren el suyo? Visiten La Casa Bex en la calle 74, número 2228 en Bogotá y sean los protagonistas de la nueva versión de Bolero Falaz y además llévense un six-pack de cerveza Bex para disfrutar del amargor. Si los caminos son infinitos, ¿por qué ir a la fija? ¿Para qué repetir tu película favorita? Si tu nueva película favorita está esperando que la conozcas, ¿por qué seguir pensando que ya viste todo? Si aún no has conocido lo nuevo que tenemos para ti, encuentra el lado Chevrolet que no conocías. Conoce más en chevrolet.com.co. Nuevas tecnologías en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada. Este 2 y 3 de diciembre en Barranquilla, Distrito Especial Industrial y Portuario. Gran cumbre de los más prestigiosos abogados, fiscales, magistrados, catedráticos y profesionales del derecho. Inscripciones abiertas en worldlawcongress.com. Organiza la Asociación Mundial de Juristas. Convocan RCN Televisión, RCN Radio, NTN 24 y el diario La República. Más información en rcnradio.com. Solo en los coches ven y estrena tu Ford Bronco. Entrega inmediata con tasa especial desde 0.44%. Te esperamos en la Avenida El Dorado número 7704 o en la calle 127 número 7133 entre la Avenida Boyacá y la Avenida Suba. Aplican términos y condiciones. La mejor jugada es tener DirecTV. Compra tu plan de televisión más internet y recibe un 70% de descuento únicamente en el valor del servicio de internet por 12 meses. Llama ya al numeral 332. Válido del 1 al 30 de noviembre de 2021 y en zonas autorizadas.